A mí me había parecido de que había entrado del otro lado de la casa y habían saltado la reja, porque ahora hay un muro allá y ahora no pueden ni saltar ni nada. A mí me había parecido que habían entrado por ahí. Después salí con mi madre para la casa de mi tío Mario y agarré y digo, mamá, mamá, hay un señor parado ahí en la esquina, en el almacén. Y mi madre para cerca del casino y mira y ve para atrás y dice, sí, sí, nene, hay un señor. Después vamos para la casa de mi tío y le dice a mi tío, Mario, Mario, me acaban de robar. Y mi tío Mario cazó la moto y mi madre también. Salieron los dos corriendo para la primera a avisarle que me habían robado. Y después no había venido ningún policía. Entonces, lo que había pasado es que no habían entendido el robo y se quedaron. Y no, yo lo esperaba con un martillo en la puerta, en el portón cuando era... ahora cuando soy chiquito, agarré y me esperaba, los esperaba con un martillo. Entonces, así, seguida, todo así... Todas esas veces esperando que el policía venga, no vino nadie. Después fuimos de vuelta, digamos, subiendo por la cuadra y vemos a un policía. Y me bajo de la moto y le digo, policía, me acaban de robar. Y el policía venía corriendo ya y vio que faltaba toda la ropa de mi madre, la bomba, el sutién, vaquero, de todo, le faltan un par de championes, viste, le faltaba de todo. Y a mí, qué casualidad, a mí no me habían robado, lo único que me habría faltado un calzoncillo, un par de championes. ¿Con palomitas? ¿Con palomitas? No, después el policía se sube al paredón cuando ya había terminado de secarse. A los pocos días el policía se sube al paredón y ve que hay una casa con una escalera. Entonces, al ver que eso estaba la escalera para arriba, dijo, agarra y subí por acá, ayúdame a subir. Y entonces agarró, subió y salió por la escalera. Se subió arriba del techo y vio otra escalera del otro lado del paredón. Después, el policía bajó, recorrió toda la casa del fondo, miró mi patio y no había nada. Lo único que había encontrado, que era como una pista, como el FBI, un buzo. Entonces así... se siguió buscando y a los otros pocos días también me habían robado. Hola, soy Juan Andrés García de Lucas, tengo 8 años, es el 22 de enero del 2004. Hola. Las 8 en punto. Las 8 y 20. No, las 20 horas. Las 20 horas.